Gracias. Bueno, la que sigue ahora, la canción que sigue ahora, está en este disco que se llama Libre o Muerto. Es una canción que habla acerca del derecho a la eutanasia, pero viéndolo como un sacrificio de amor, ¿no? Que uno debería hacer y abandonar el egoísmo en pos de la persona que sufre. Esto se llama El puente más allá de lo vivido. ¿Puedo empezar de vuelta? ¿Se me permite? ¿Se me permite? Gracias, porque me equivoqué una parte de la letra. Dale. Vamos. Es así. Y encima, Rey. Gracias. O sea, los años no vienen solo, ¿viste? Che, el Rey de paso me dice: ¿puedo tomar un poquito de cerveza? Todo, ¿viste? Estaba todo planeado. Porque no le dieron Fernet, dice. En la tierra del Fernet no le dan Fernet. Acá en Luz y Fuerza bajan unos cositos con unos piquitos que te tiran Fernet en la boca a todos los que... Ahora en 10 minutos lo activan. Un instante, escuchelo. Pibe, dale. Acercándome por un instante escuché voces que de un lado y otro llaman. Déjame ir y continuar, aunque no sea aquí como quieres, aunque sea difícil de aceptar, retoma tu camino, déjate ir y continuar. Déjame ir y continuar, aunque no sea aquí como quieres, aunque sea difícil de aceptar, retoma tu camino, déjate ir y continuar. Contigo estaré viviendo por siempre en tu corazón, pero antes de irme sonreiré y después de todo sonreirás. Retomo mi camino, déjame ir y continuar, aunque no sea aquí como quieres, aunque sea difícil de aceptar, retoma tu camino, déjame ir y continuar. Palmas. Gracias.